las marcas de la historia, propias y ajenas, marcas para conocer, para retener, para pensar. La rueda de la historia no se detiene jamás. Qué sentimiento, Qué sentimiento en esa voz, realmente. Bueno, un tema que es absolutamente actual, vigente, cotidiano para los argentinos, en realidad, que sí. Es rememorar, ¿sí? Evocar una parte de la historia de nuestro país. Que arranca con el comienzo mismo, en realidad, ¿no? Solís, quien funda la ciudad de Buenos Aires, llega aquí, sí, a las costas, sí, del Río de la Plata, llega en el año 1516, Oscar. Quiere decir que hace 500 años. 500 años, ¿sí? Sí, sí. 501 años. Un año, claro, digamos. Desde ese momento para adelante, los primitivos dueños de la tierra, ¿sí?, que eran los que habitaban originariamente el lugar antes de la llegada de los españoles, comenzaron la resistencia de la conquista o contra la conquista del hombre blanco desde ese momento. Mendoza, don Pedro de Mendoza, que la funda por segunda vez, como lo aprendimos todos en la escuela primaria, tuvo que dejarla a Buenos Aires también en 1536, 20 años después, porque los pampas, una de estas comunidades originarias, desplegaron hacia los españoles un monto de hostilidad que hizo que don Pedro de Mendoza tuviera que alejarse. Fue a partir de la creación del Virreinato del Río de la Plata, que fue en 1776, o sea, fines del siglo XVIII, cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, que entonces concentra el poder, obviamente, en esta región, y lo que hace que el poder político y el poder militar se fortaleciera, indudablemente. Recién ahí, a partir de esta creación, fue posible establecer una línea de fronteras con el indio, entre comillas, lo de indio, sí, ¿no? Claro, claro. Medianamente alejada de los centros urbanos. Pero los dos primeros siglos y medio, digamos, desde la llegada de Solís hasta la creación del virreinato, ya ves lo que pasaba. Sí, siempre se resistían a el avance o conquista del hombre blanco. Cuando llegaron los europeos en el siglo XVI o comienzo del siglo XVI, el sur del continente americano, la Pampa y la Patagonia, digamos más puntualmente, estaba poblado por distintas comunidades: los pampas, los tehuelches, o también llamados patagones, los mapuches en la Patagonia Occidental, en Tierra del Fuego, te acordás que hemos hablado, una rama de los tehuelches que son los selknams, uonas, claro, los yamanas, otra de las comunidades de Tierra del Fuego. Toda esta gente poblaba el sur de América. Sí, ¿sí? Sí. A partir del siglo XVII, una pequeña cantidad de ganado vacuno, Oscar, fue abandonado por los españoles. Y lógicamente se reprodujo. Claro, claro. Sí. Y se reprodujo y se convirtió en grandes manadas de ganado bovino o de vacuno. Salvajes, por supuesto. Sí, claro, claro. Tanto los pampas como los mapuches, que eran los que ocupaban estos territorios, como los españoles y los gauchos, libres, se dedicaron a la caza de estas vacas. Claro. ¿Sí? Y ahí comenzó qué comenzó? Sí, empezó a haber problemas. Empezó a haber problemitas. Claro. Enfrentamientos entre un grupo y otro grupo, porque ambos querían cazar vacas, obviamente por todo lo que la vaca da. Claro. Que claro no que es solamente la carne, ¿no? O la leche. O la leche. Los españoles construyeron entonces una línea de fortines, Oscar, que es, creo que siempre uno lo ha recordado o lo ha conocido, esto de los fortines con el atalaya. Con el mangrullo, arriba, claro. Mangrullo, exactamente. Sí, sí, sí, sí. Bueno, los españoles comenzaron a construir esta línea de fortines que estaba cercana a Buenos Aires y a Córdoba para ocupar zonas exclusivas de caza de este ganado bovino. De hecho, estos lugares, de estas zonas exclusivas de caza, se llamaban vaquerías. Ajá, claro, ¿sí? Claro. Los pampas, una de las comunidades, consideraron que los europeos habían usurpado e invadido sus territorios. Claro, claro. Y durante siglos, Oscar, atacaron las posiciones de los europeos o del hombre blanco, ¿a través de qué? De lo que también todos conocemos como ataques en masa, que fueron llamados malones. ¿Sí? Sí. ¿Y qué utilizaban? Su caballo, lanzas, boleadoras. ¿Sí? Sí. Entre los siglos XVII y XVIII, los mapuches impusieron su cultura. Evidentemente pudieron algo más que el resto de las comunidades originarias e impusieron su cultura a la mayor parte de los otros pueblos indígenas. Desde fines del XVIII, Oscar, como te dije, cuando fue creado el virreinato del Río de la Plata, los españoles fueron avanzando lentamente, ¿no? Hacia el sur. Sí, sí, claro. Repito, la creación de esta organización política que fue el virreinato con sede en la ciudad de Buenos Aires acrecentó el poder político y militar, indudablemente. Sí, tenía, de hecho era muy desigual la lucha entre los españoles que tenían el metal sobre todo y armas de fuego casi ya. Contra boleadoras y lanzas flechas, largas. Claro. El río Salado de aquí, de la provincia de Buenos Aires, fue el que dividió, ¿no? Fue como una línea divisoria. Sí. Y se convirtió en el límite entre ambas civilizaciones, la española, la del hombre blanco, y la de los pueblos originarios. Algunos indios o indígenas trabajaban o solían trabajar en estancias españolas y se mestizaron, ¿no?, con los europeos, con los negros y con otros mismos indígenas también. Este es el origen del gaucho. Claro, este mestizaje. Claro, esa mezcla. Sí. Quiero leerte algo que dijo Osvaldo Bayer en página 12, el 27 de abril del año 2013, Oscar. Un genocidio, alguien absolutamente erudito en el tema, como es don Osvaldo Bayer, aparte de su extrema postura ética, ¿no? Un genocidio es un genocidio y no se lo puede tapar con el eufemismo de llamarlo campaña del desierto. Claro. También quedó en claro que además del genocidio y el robo de tierras, los vencedores, es decir, el blanco, volvieron a practicar la odiada, esto es algo que no todos creo que sabemos en realidad, volvieron a practicar la odiada esclavitud que sabemos también de la escuela primaria había comenzado a eliminarse a partir de la renombradísima asamblea del año 13. Claro. No, los vencedores de este genocidio volvieron a poner en práctica, poner vigente la práctica de la esclavitud. Vendían indios y daban a las familias, las familias adineradas le daban chiquitos que le hagan los mandados, gente que le trabaje en la casa. Tres años después de la Revolución de Mayo, cuando fue esta asamblea del año 13, quedaron libres los hijos de los esclavos que nacían ese año en realidad. O sea que fue amplia la posición de libertad. La esclavitud, según nos dice Osvaldo Bayer, fue reimplantada por el presidente Avellaneda, Oscar, y su famosísimo ministro de guerra, que fue el general Julio Argentino Roca. En los diarios de la época de Buenos Aires se pueden leer estos artículos, estos titulares. Si uno quiere los puede buscar. Hoy, entrega de indios. Sí. ¿Sí? Y cuyo texto rezaba: a toda familia que lo requiera se le entregará un indio varón como peón, una china como sirvienta y un chinito como mandadero. Tal cual era, tal cual, con este idioma discriminatorio, absolutamente, tanto para con las mujeres como para los niños y también para los hombres, indudablemente, ¿no? Y esto pasó a más de 70 años de esa asamblea del año 13, ¿no? Escuchá con espanto, Oscar, y todos los que están del otro lado, el decir de Sarmiento. Uf, sí, claro. A mí me pone la piel de gallina, ¿Lograremos exterminar los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos, porque así son todos, incapaces piojosos. De progreso. Su exterminio es providencial, útil, sublime y grande. El exterminio. El exterminio, sí. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Claro. Bueno, formaba parte de lo que pensaba mucho, ¿no? Y las palabritas de Julio Argentino Roca para terminar. Sí, dale. Ese Julio Argentino Roca que hizo la campaña, un dato, ¿no? La campaña del desierto en carreta. Porque el tipo estaba enfermo, no podía montar a caballo. Uno ve algunas imágenes, algunas pinturas de la época a caballo y algunos monumentos de este genocida a caballo. Y el tipo no andaba a caballo, no podía andar a caballo. Bueno, un dato. Palabras, empezamos con las palabras de Bayer, seguimos con las palabras de Sarmiento, que son verdaderamente, provocan náuseas. Y ahora vamos a terminar este bloque que lo he pensado como una primera parte, Oscar, porque es un tema que creo que nos da como para seguir adelante con él. Roca, que fue no solamente ministro de guerra de la época de la presidencia de Avellaneda, sino que fue dos veces presidente de nuestra república, decía: estamos como nación empeñados en una contienda de razas, en que el indígena lleva sobre sí el tremendo anatema o maldición de su desaparición. Escrito en nombre de la civilización, destruyamos pues moralmente esa raza, aniquilemos sus resortes y organización política, desaparezca su orden de tribus y, si es necesario, divídase la familia. Esta raza quebrada y dispersa acabará por abrazar la causa de la civilización. Las colonias centrales, la marina, las provincias del norte y del litoral sirven de teatro para realizar este propósito. Hasta acá. Hasta acá vamos a irnos con las palabras de Roca, que también provocan el mismo, para mí, el mismo asco que me producen las palabras de Sarmiento. Claro. La semana que viene seguimos. Dale. Marimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimarimar

Paraguay. Molenmeo moñen, molenmeo moñen, mole paí. Molenmeo moñen, molenmeo moñen, mole paí. Fátima pu meu, fachantanga. Fátima pu meu, Fátima pu meu, fachantanga. Molenmeo dumu, molenmeo dumu, fable maita pinginhapa. Molenmeo dumu, molenmeo dumu, fable maita pinginhapa. Mari mari mai, mari mari mai, compuche. Mari mari mai, mari mari mai, compuche.